es muy agachona y tiene la misma mirada que tú. Y a veces le gusta igual le toca tú. Yo tengo una burra que es muy orejona y tiene la rienda y es muy agachona y tiene la misma mirada que tú. Y a veces le gusta igual le toca tú. Y si